Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Y los ciudadanos son condenados sin llegar a ser juzgados. Fin de la cita. Como podéis oír, esta noche el señor Aburrido. ¿Quién te ha dicho a ti que presentes? Vamos a ver. Ah, pues no sé, tío. Yo, ya que no estamos, pues aprovecho y. No, no, si yo presento yo, presento yo. Pero no te he votado el tío la vez que lo propusimos, no me jodas. Yo también me gustaría presentar, hostia. Pero si tú no hablas, tío, en los programas, no me jodas. Hombre, o presento yo, no te jodes, ¿qué pasa aquí? Nada, la mejor decisión, aquí se tira un dado y a tomar por saco. Venga. Toma ya, chaval. Me ha tocado, así que a joderos, cabrones. Buah, menudo puto Robert. Tronco. Ya ves, el dado está truncado, yo lo he visto ahí. Mal que ganes, tiras un dado de 28 caras y el mío tiene 2. Vaya mierda. Oye, yo no he tirado con un dado, a mí me hubiera dado una ficha roja, cabrón. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos, hoy más épico que nunca. Como podéis comprobar, yo no soy Amuniki, soy el señor Robert Blázquez, en sustitución a nuestro querido, amado, a veces odiado presentador que hoy, por motivos varios, digamos laborales, o que no tiene muchas ganas de venir, pues no ha venido, así que le voy a sustituir, intentando hacerlo lo mejor que pueda. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. No va a ser mucho porque no estoy muy acostumbrado, hay presión, pero bueno. Lo haré, como digo, lo mejor que pueda. ¡Borracho! Y bueno, como siempre, como dice nuestro compañero, vamos a empezar con una preguntita, la pregunta del Zas en toda la boca, como lo llama él. ¡Zas en toda la boca! Bueno, y dicha pregunta es un poco lo que viene pasando en Reino Unido, perdón, en el cual la nueva Xbox One, perdón, ha bajado al mismo precio, o se ha puesto a la par que el precio de PlayStation 4. No sabemos, bueno, sí sabemos por qué, suponemos que es para intentar repuntar en ventas. La verdad es que esos 100 euros de más dolían un poco al bolsillo, mucha gente se decantaba y bueno, vamos a ver un poco lo que opinan nuestros zumbaos habituales. Y empezamos como siempre por el compañero Ruedichi. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas, tío? ¿Qué pasa, nen? Muy buenas noches. Pues nada, aquí escuchando cómo sustituye al señor Muniki dignamente, o más que dignamente. De momento vas bien, a ver cómo acabas. Y respecto a la pregunta, hombre, ya hubo polémica, no sé si hace ya un par de semanas, que salió una foto de Major Nelson que se veía que usaba la Xbox sin Kinect. Bueno, la gente está claro que Kinect no lo quiere, Microsoft le ha dicho que lo quiere meter por huevos. Y se han dado cuenta que, pues, que la gente está reaccionando con un que te jodan y me pillo la Play 4. Aún es pronto, o sea, está rectificando a tiempo y a ver si podemos ver este precio también por aquí. No fuméis más. Pues buenas noches, muchas gracias, Ruedichi. Y continuamos con el compañero de las islas, ese compañero que siempre está una hora menos que nosotros, pero siempre con la actualidad y con más juegos, siempre no tiene menos juegos, tiene más siempre. ¿Ha dicho? El compañero Ricky Knight, ¿qué te cuentas? ¡Que me den por piso! ¡Que me den por piso! Muy buenas, Robert. La verdad que el comienzo del programa es un poco diferente a lo que habitualmente tenemos. Señora Muniki estará en la isla Seychelles comiéndose alguna almeja. Guiño, guiño. Ay, Y respecto a la noticia, pues siempre yo creo que es bueno que una consola baje de precio de cara, en este caso, al consumidor británico, ya que se equipara al precio de PlayStation 4 con Titanfall en el mercado y, quieras o no, habrá mucha gente que se habrá decantado por esta última, vamos. Pero aún así, hay mercados como el español, el resto de Europa, no sé si en Estados Unidos seguirá la misma tónica, que nos quedamos con el precio habitual. ¿Qué pasa? ¿Que no somos tan relevantes para Microsoft para vendernos una rebajita de 100 euros, por ejemplo? No, claro que no. Y bueno, el siguiente es una persona a la que echábamos de menos, se incorporó, era el novato del año pasado, en el primer programa de la quinta no pudo estar, es el amigo Silchal, así que esperemos que venga como siempre tan troll. Así que, ¿qué me dice Chal? ¿Vienes preparado? ¡Hala, venga! El orden de los turnos a la mierda. Hombre, vengo por delante de alguien, o sea, es impresionante, ¿no? No soy el último en presentarme, estoy nervioso. Con respecto a la de Muniki, sí, es verdad, tiene problemas en el trabajo y tal. Yo lo he visto en el puente habitual en el que pide, le he visto y tenía otros mendigos con los que pedir. Lo siento. Y nada, con el tema de Xbox One, pues estaba claro, ¿no? Es que 100 euros ahora mismo, según está la vida, lo que está cayendo, es una barbaridad. Y entonces, si las dos consolas son iguales y hay una diferencia de 100 euros aquí, pues es algo lógico y que entiendo que se baje el precio para intentar vender más. Muy bonito, me gusta. Y bueno, continuamos con... Digamos, es raro, es la última incorporación, pero ya había estado con nosotros, lo echábamos de menos, le rogamos mucho que volviera, al final ha accedido. Y estoy hablando, como no, del amigo Wallace McGregor, con su tono habitual, siempre serio, pero que la suelta como ninguno. Y a ver qué nos dice hoy. ¿Qué tal, Wallace? Nunca te olvidaré mientras vivas. Buenas noches, y la verdad que estás dejando al AMU un poco al nivel del que estamos habitual en él entre bambalinas, vamos, a nivel del suelo más para abajo. Mira, si es buena persona. Y nada, respecto a lo del Xbox, pues poco puedo añadir respecto a lo que han comentado mis compañeros. Simplemente que, bueno, en Estados Unidos la Xbox, como viene siendo habitual, sigue arrasando, porque parece ser que la única consola que triunfa allí, y veremos a ver lo que supone esto en Europa, la incorporación en el Reino Unido de esta bajada de precios. Una mierda pinchada en un palo. Pues eso ha sido los colaboradores de hoy, no somos muchos, pero bueno, creo que es suficiente y con bastante cosa que decir, así que vamos a pasar al programa en sí con el siguiente contenido. Pues esta noche hablaremos primeramente sobre el Consejo de Sabios. Viene el South Park, ese juego de los chiquillos estos de tan al norte de Estados Unidos, que la verdad es que pinta bastante bien, pese a la censura. Tendremos el Píllalo Barato con el Batman Arkham Origins, el último juego de Batman. Luego tendremos invitado pregunta, con pregunta de un invitado sorpresa. Y por último, notición, hablaremos sobre el retraso de la versión de 360 del Titanfall, además de las secciones habituales como son Pupurrí, el a qué juegas, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos con lo primero, creo que el amigo Silchan... ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¿Y la presentación dónde queda? Macho, si es que no se puede dejar solos, tendría que ser algo como... Y ahora llega el Consejo de Sabios. ¿Ves? Así sí. Venga, va. Tiradle. Y bueno, empezamos con lo primero. Creo que el amigo Silchan nos va a traer el consejo de sabios, análisis, o un poco nos va a contar de qué trata o cómo funciona el nuevo o el último, el South Park, la vara de la verdad, este juego que, bueno, tuvo sus dificultades para salir, pasó de una distribuidora a otra, siempre con sus creadores, Matt Stone y Trey Parker, siempre detrás, ahí apoyando el juego sobre su serie de estos chiquillos tan mal hablados que tanto nos hacen reír. Y bueno, pese a venir aquí a Europa con su censura, las versiones de consola, creo que el juego está causando bastante buena impresión en general, por lo irreverente o el tipo de jugabilidad que presenta también. Y bueno, ya sin más dilación, dejo al amigo Silchar que nos comente un poco cómo ha visto el juego. Pues sí, lo que has comentado sobre South Park es más o menos a grosso modo, ¿no? Lo que es este South Park es un juego totalmente diferente al resto, es totalmente o políticamente incorrecto. Dice todo lo que la demás gente no se atreve a decir, y esta gente sí, ¿no? El juego trata básicamente de salvar al mundo, ¿no? Este mundo imaginario que se crea durante la mente de unos niños de 8 años, ¿no? que son estos amigos de South Park que todos conocemos, y nosotros asumimos el papel de un niño que llega al vecindario, el cual es trasladado junto con su familia al plácido pueblo de South Park, y sencillamente nuestros padres, en este caso, nos indican que vayamos a conocer gente, ¿no? Que intentemos hacer amigos, ya que somos unos en el vecindario y demás. Entonces nos acercamos a casa de Cartman. Nosotros en ese momento, como niño, no conocemos quién es Cartman. Como aficionados a la serie, quien la vea, sí. Entonces, da comienzo pues lo que sería básicamente un juego de rol. O sea, es algo muy parecido a un juego de rol, estrategia por turnos, en el cual puedes personalizar pues lo de siempre, ¿no? El aspecto del personaje, el nombre, las características, la clase, los puntos que te dé de habilidad cuando superas X niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, ya digo, lo hace con un humor y una facilidad para la grosería, por así decirlo, ¿no? Para meterse con todo el mundo y de todas las maneras. Entonces, nuestra misión, en el momento uno, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, es que alguien ha robado la vara de la verdad, ¿no? Que es en lo que gira, en base en lo que gira el juego. Entonces, esta vara de la verdad es robada por los malvados elfos oscuros, a los cuales debemos intentar darles caza para recuperar esta vara. Estos elfos oscuros, que conoceremos más adelante, son también personajes conocidos de South Park. Nosotros digamos que estamos en la facción en la que estamos del parte o del lado de los humanos, ¿no? Que son Cartman, Butters y otros personajes más de South Park, y los cuales se supone que en un principio pues son los que realmente son los protectores de esta vara de la verdad. El juego básicamente, desde el minuto cero, tiene unos diálogos bastante, bastante soeces y bastante groseros, en tono satírico y bastante despectivo con respecto a todos los colectivos. Pero es que es lo que es South Park, ¿no? Es la esencia de South Park. O sea, no se le puede pedir otra cosa a este juego. Aquella persona que no haya visto la serie nunca, o que si la ha visto y no le ha gustado demasiado, este juego básicamente no le va a gustar, porque el desarrollo del mismo no es ni muy difícil ni tampoco engancha demasiado. Es una estrategia por turnos en el que tú y un compañero de viaje, ya sea de una facción o de otra, tendréis que ir haciendo las misiones que se vayan encomendando, tanto las principales como las secundarias, y bueno, el resto del juego es simplemente andar por el pueblo de South Park intentando hacer todos los cometidos que tengamos que llevar a cabo para hacernos con esta vara de la verdad, ¿no? Una preguntita, aunque seguramente la respondas luego cuando hables del sonido y tal. El juego, como comentaban, que no viene doblado al castellano, sino que viene con las voces en inglés subtitulado. En un juego en el que prima tanto la historia, el cachondeo y tal, los subtítulos, ¿te da tiempo a leerlos bien, a enterarte de los chascarrillos y todo eso bien? Sí, perfectamente. De hecho, yo, si ya sabéis, y quien no lo sepa, se lo digo ahora, bueno, a mí la lengua de Shakespeare no se me da especialmente bien. Entonces, yo pensaba que iba a ser un problema para mí, o para toda esa gente que no domina el inglés, iba a ser un problema el tener que estar leyendo subtítulos y perderte algunas cosas del juego, y no, ni muchísimo menos, ¿eh? Te da tiempo perfectísimamente a leerlos, y aparte, digamos que las traducciones no son literales, ¿vale? La gente que ha traducido el juego son buenos traductores, ¿no? Porque los chascarrillos y todos los chistes fáciles que se hacen están adecuados al idioma español. Entonces, no hay ningún problema, si no hablas inglés, no hay ningún problema en escucharlo de esta manera. De hecho, como las voces son las originales de los dobladores americanos, pues el juego, la verdad, que gana bastantes enteros con estas voces. Y otra preguntita, no sé si la responderás a continuación, pero he trabado una vez. Has dicho que, dejando de lado la ambientación, los diálogos y la historia, que sí a perfección con la serie, el juego jugablemente, pese a ser un juego de rol, no es muy destacable en ese aspecto. De hecho, no destaca nada. O sea, como juego, bueno, es que yo lo catalogo como juego porque, por ejemplo, me recuerda mucho al desarrollo de Final Fantasy X, ¿vale? No es tan abierto, y fíjate que Final Fantasy X no era muy abierto, pero no es tan abierto como Final Fantasy X. Tú puedes dar vueltas en el pueblo, ¿no? Para ir haciendo las cosas, tampoco es muy extenso el mapeado. Entonces, a nivel jugable, simplemente es dar vueltas de un lado para otro, intentando hacer las misiones que te dicen. Sobre todo, vas a dar vueltas con las principales. Algunas secundarias son un poco más fáciles o más rápidas. Pero a nivel jugable es simplemente dar vueltas por el pueblo y las luchas. O sea, las luchas es eso, dos contra dos, o bueno, dos contra tres o contra cuatro, contra los que te encuentres. Te puedes encontrar personajes que llamen a otros personajes, enemigos. Y simplemente es una lucha por turnos con sus pociones, que en este caso quiero reseñar que las pociones no son tales. O sea, igual que las armas, ¿no? No son... Te puedes encontrar a alguien con espada o demás, pero normalmente las armas suelen ser cosas que te encuentras. Y las pociones suelen ser, pues por ejemplo, los petitos de queso que comen en la serie, tacos, botellas de agua, los cafés de Twig. Por cierto, esta parte es muy buena, los cafés de Twig es muy, muy buena. Entonces, a nivel jugable, no tiene nada destacable. O sea, la interacción con los personajes y con el entorno es mínima. Pero el sistema de combate tampoco es muy profundo, ¿es fácil el juego? No sé si es fácil o no es poco profundo. Es muy, muy fácil, es muy sencillo. O sea, dominarlo no cuesta absolutamente nada. Al principio, para la gente que no está acostumbrada a este tipo de juegos, ya te digo, es combate por turnos, simplemente. O sea, atacas tú, luego yo, y hay pociones que te pueden hacer aumentar la velocidad y tener dos ataques seguidos y demás. Puedes tomarte una poción por cada turno de personaje que tengas, es decir, como tienes dos, pues en el primer turno, antes de hacer ningún ataque, te puedes tomar una poción, que para recuperar o puntos de vida, o puntos de maná, o los puntos especiales de tus ataques especiales, ¿no? Entonces, el sistema de combate es muy sencillo, no tiene habilidades muy difíciles, son fácilmente comprendibles, y cuando subes de X niveles, pues tienes para elegir cuatro ramas de habilidad, con cuatro posiciones cada una, ¿no? O sea, cuatro niveles, digamos, y simplemente es, si eliges una rama de habilidad, vas subiendo hasta el nivel 4 y ya está. O sea, no tiene ningún tipo de problema para jugar. También aparecerán casi todos los personajes de la serie de televisión. Como he dicho, tienen las voces de la serie americana, ¿no? Hay algunos personajes que son secundarios y no aparecen, sobre todo uno que a mí me ha dolido mucho, pero por no hacer el spoiler no lo voy a comentar, pero es un personaje que yo esperaba que saliese al final y me quedé con las ganas. Pero salen prácticamente todos los personajes. Salen hasta los Chimpocomón famosos, que son una parte coleccionable. Viniendo a colación de lo que decían de Ruedi, a primera vista el juego puede parecer una especie de sandbox, ¿no? Pero no es tal. O sea, simplemente es como un tablero, un pequeño tablerito, en el que tú te vas moviendo y vas buscando al resto de personajes de la serie por medio de las misiones que te mandan. Y simplemente es eso, es dar vueltas de un lado a otro y viviendo lo que viene siendo un capítulo de la serie de South Park. O sea, realmente lo que estás haciendo es vivir un capítulo de la serie. Se puede considerar juego porque es un poco interactivo, pero tampoco es una cosa espectacular, ¿no? Bueno, luego lo que nos encontramos a nivel visual a primera vista nos sorprende. O sea, vas a ver lo que es South Park, muy sencillo, muy simple todo, y vas a ver exactamente lo mismo que has podido ver en la tele o lo que has visto en la película de cine. O sea, no se puede destacar nada. O sea, tiene buenos efectos, el movimiento de los personajes es como en la serie, van andando, no mueven las piernas, van como pegando saltitos. O sea, es exactamente lo mismo que la serie. Puede sonar a que es algo negativo, pero es que realmente no es nada negativo, porque el objetivo del juego es eso, hacerte sentir que estás en un capítulo de la serie. O sea, lo logra desde el momento cero. O sea, en cuanto tú ves el juego, piensas que realmente estás en South Park, y poder coger tu personaje, hacerlo a tu manera, que no tiene unas opciones muy grandes como para personalizar el personaje, pero sí que puedes ir encontrando pues bigotes postizos, barbas, gafas, distintos tonos de pelo, pecas, la llamada la barbilla esta de pelotas, no sé si alguien la ha visto, ¿no? Si ha visto la serie, que es bastante cachonda. Entonces puedes encontrar millones de cosas para personalizar tu personaje y hacerlo a tu manera. O sea que visualmente no te va a impactar, no vas a decir, Dios mío, no es un Crysis, no es un Far Cry, no es nada por el estilo. Pero cumple con el objetivo que tiene previsto. Como juego de rol, lo suyo sería que encontrases, que también lo hay, ¿eh? Espadas, báculos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me ha llamado mucho la atención que la mayoría de las armas son, por ejemplo, botellas rotas, ¿vale? Que te encuentras de los vagabundos y que tienen ataque especial que da, por ejemplo, un extra de sangrado, ¿no? Cuando tú lanzas una botella contra alguien, es una botella rota, pues haces que sangre. Y si logras hacerlo en el momento exacto en el que tú te sale el destello para lanzar esa botella, puedes lanzar hasta dos o tres botellas más que impactan en objetivos aleatorios. Digo lo de las botellas, como te puedo decir, por ejemplo, algo que llaman, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, pero es como bomba de granada, algo así, y es un tampón usado que hace lo mismo, hace daño de sangrado, o sea, muletas que te encuentras, por ejemplo, de Jimmy, no sé, todo lo que te puedas encontrar por la calle lo puedes utilizar como arma, desatascadores, martillos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las armas es una cosa espectacular. Para movernos por el escenario podemos utilizar o nuestras piernas, pero al final te cansarás de hacerlo, o puedes utilizar también los servicios de express de Timmy, que es el paralítico tan jovial que nos encontramos en la serie, y puedes moverte en su carro por todo el mapeado para hacerlo de una manera mucho más rápida. La verdad que el juego a nivel general, ya digo, es... se mete con todo tipo de colectivos, en negros, chinos, blancos, canadienses, con Al Gore, etcétera, etcétera, etcétera. Se mete con todo lo que se pueda meter y más. Pero es que es lo que es South Park. O sea, no le pidáis más. O sea, es simplemente vivir un capítulo de South Park en el que puedes interactuar con ciertos elementos y, bueno, en el mapeado puedes encontrar puzzles sencillos que son muy directos. No suponen un reto, simplemente suponen un pequeño respiro en el juego y que eso es lo que te ofrece. Vamos, que entonces si no te gusta la serie directamente ni tocarlo con un palo, ¿no? Efectivamente, por eso reincido tanto en eso, ¿no? Hago tanto hincapié en que si te gusta la serie o que si has visto la serie o estás familiarizado con South Park, te va a gustar muchísimo porque el humor es exactamente lo mismo que se ha visto antes. Si por la contra no te ha gustado South Park, no intentes jugar a este juego porque no te va a gustar. O sea, este juego o lo odias o lo quieres. Ya digo que su humor es grosero, zafio, ruin y en ocasiones es cruel, es muy cruel. La parte de Canadá es impresionantemente cruel. O sea, cruel me refiero no de la crueldad animal, ¿no? Como matar a un animal, que puedes hacerlo también en el juego, ¿eh? Pero es cruel con los canadienses. Pero es que es... Es lo que es South Park. O sea. ¡Puto hippie! A nivel de sonido, que también lo hemos comentado antes, podemos encontrar todos los dobladores originales de la serie. Y quiero hacer también hincapié en la banda sonora, es espectacular. O sea, la banda sonora. Perdón, todos los dobladores que de hecho son los dos creadores de la serie que le ponen voces a unos y a otros. Sí, pero me refiero que no vas a encontrar a alguien que, por ejemplo, en la película española sí que las voces cambiaban. Sí, sí, respecto no, sí, a la serie. Digo que en inglés son los dos creadores los que ponen las voces, si no a todos, a casi todos, ¿sabes? Porque van poniendo voces y tal, y luego, bueno, se hicieron lo que hicieron en el doblaje español, que, bueno, mejor olvidarlo. Sí, la verdad que no, a mí prácticamente no me gustó. Y eso, a nivel sonoro es muy bueno, los efectos de sonido son cortos también, son bastante cortos, en cuanto a número, pero por ejemplo lo que viene siendo la BSO está muy bien hecha. Pero es un juego que en general es un juego redondo, pero tiene el handicap de que si no te gusta South Park, no te va a gustar esto nunca. Bueno, una preguntita, en tema de duración, ¿qué tal anda? ¿Ser un RPG es muy largo o es bastante cortito? A nivel de duración, yo tengo que decir que te deja satisfecho. O sea, son entre 7 y 9 horas más o menos lo que te da el juego con la gran mayoría de las misiones secundarias. Yo creo que me he dejado dos, me parece, o una y media realmente, porque hay una que me la he dejado a mitad. Y creo que me ha durado unas 8 horas y media, una cosa así. No se hace cansino. O sea, tiene la duración justa para que sea largo, parece muy largo, pero no se hace pesado. O sea, es lo justo. De hecho, la gente ha criticado bastante la falta de más misiones secundarias. No sé si hay pocas o no hay mucha variedad. Hay muy pocas. O sea, como misiones secundarias hay muy poquitas. Son muy divertidas, están muy bien hechas. Me refiero muy bien hechas porque no es que te, ya digo, no es que te exijan nada especial en el juego, sino que la historia que te cuentan, o esa pequeña parte de una historia secundaria del juego, son muy divertidas, pero son muy cortas. Son muy poquitas, muy muy poquitas. También es cierto que el final del juego te lo dejan especialmente rematado para no hacer una segunda parte, sino hacer otro tipo de juego entre esos niños, ¿no? Que también fuera de rol o fuera de otra cosa, y contar otra historia. O sea, el juego está preparado para dejarte con ganas de más. Entonces, ¿tú crees que puede haber algún DLC en camino? Es una pregunta trampa. Yo ojalá y que sí, que haya DLCs preparados en camino. Pero más bien creo que podría ser algo parecido a The Walking Dead, ¿no? Que luego te sacasen más episodios a un precio reducido, espero. Pero como DLCs como tal, de decir, bueno, pues era tal, no lo creo. Ojalá y salga algún DLC con alguna historia paralela, pero no tiene pinta. Bueno, pues el juego lo podéis encontrar a unos 40 euros en la versión PC, y aquí voy a hacer un pequeño asterisco para una cosa aparte, y lo podéis encontrar a unos 60, 65 más o menos en consolas, en Xbox 360 y en PS3, pero cuidado, porque las versiones europeas, al menos que me conste, la versión de Xbox 360, versión europea de consola, viene censurada. Sí, señores. Estamos en el 2014, después de llevar 14 años la serie, en el primer capítulo de South Park, que sale la sonda anal, que le meten a Cartman en el culo, vamos a decirlo todo claramente, bueno, pues esa parte y otras más, en la versión europea de consolas están censuradas. Te lo ponen en un cartelito grande cuando llegas a esa parte, directamente pasa, o sea, no puedes ver lo que sucede. Sin embargo, en la versión de PC no hay ningún tipo de censura. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos, pero he de decir que la versión de PC, que es más barata y no tiene censura, tampoco hace falta que tengas un PC muy potente para poder hacerte con ella. Yo recomiendo encarecidamente la versión de PC por no tener censura y porque realmente la parte que se ha cortado no entiendo muy bien por qué se ha censurado. Bueno, también puedes tirar de importación, que hace poco bajó en Savvy a 26 euretes el juego, creo que está en castellano. Y la versión, digamos, que Palacia o NTSC viene totalmente sin censura, igual que la norteamericana. Y si no recuerdo mal, al menos creo que la versión de PlayStation 3 viene en castellano. La de Xbox la he estado mirando en PlayAsia y toda viene en inglés. Así que también la podéis importar por ahí, que la tenéis totalmente completa el juego. Pero, problema, para Xbox 360 hay region lock, entonces las versiones americanas... No, no hay bloqueo. Yo lo miré en PlayAsia y te viene, lo puedes jugar en las consolas de aquí, lo que creo que viene íntegramente en inglés, es el único punto negativo que tiene. Bueno, pues muchas gracias, Charlie o Silchal, para los que no lo conozcan tan de cerca. Un juego para tomar nota, como dice, si no os gusta South Park no os arriméis mucho, pero si os gusta, ir de cabeza porque lo vais a disfrutar. Yo sin duda creo que lo pillaré porque South Park me encanta, el humor... o sea, esos juegos que pilla todo el mundo, que le da igual quién sea, que no tiene miedo de nada, creo que merece la pena. Y bueno, por ahora continuamos con el programa con, a ver un momentito, las notas que me ha dejado Amu, que toca esto, no sé. Ah, vale. Ahora vamos al ¿a qué juegas? ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kenny! ¡Hijos de puta! Bueno, pues en la que juegas de hoy vamos a hablar de a qué estamos jugando ahora mismo, ya que con el parón entre temporadas y tal hace tiempo que no lo comentamos. Así que Ruedichi, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Estaba haciendo gilipollas. Pues mira, justo he terminado el Batman Arkham Origin, que comentaremos a continuación. Estoy con el amigo Ricky Snyder y el colega Baque jugando al Fuse, que está sorprendentemente entretenido. Eso en Xbox, y en PC estoy con el Mark of a Ninja y el primer Metro. Toma. Ricky Snyder, ¿a qué juegas? ¡Tontico! Pues ahora mismo a lo que más le estoy dando caña es a Dark Souls 2, por caso que ya comentó el señor Moniki en el pasado programa. Y a esa sorpresa que fue pillarme el Titanfall de 360 y quedarme sorprendido, la verdad. A ver si en próximos programas podemos hacer un pequeño consejito de sabio. No. Chilchal, ¿qué estás dándole ahora? Joder, macho, es que, vamos a ver, llevo un tiempo sin internet, por eso no he podido entrar a grabar. Pero es que, joder, si uno siempre repetitivo, vamos a ver, estoy jugando ahora con Lons a FIFA 14 y, joder, he vuelto a DZ, a la versión standalone, pero es que, claro, cuando tengo internet un poquito de tiempo, pues juego lo que me gusta, ¿no? DZ y FIFA y tal, y ya está. Nosotros copas no, nosotros más que nada peyote, ayahuasca, mucho opio, alcohol no bebemos, somos antialcohol. Buenas, MacGregor, ¿a qué juegas? Soy campero, maestro de la ZA. Pues yo me terminé hace no mucho el primer Castlevania en PC y nada, creo que lo dejé a mitad del DLC ese que venía gratuito, no sé, me lo pasé bien, pero ya después del final pues acabé como un poco ya cansado del juego. Y ahora la verdad que al Wall of Tanks, que hay un vicio encima, que no, esto no es ni sano ya. Hazte un favor, guarda esas pastillas. Por cierto, ya que comentas el Wall of Tanks, autopublicidad, ir a nuestro Facebook, que hay ahí puesto un vídeo del amigo Wallace comentado por el señor Amuniki sobre qué es Wall of Tanks, que la verdad es que merece la pena. Inserte aquí su publicidad. Y yo por mi parte, pues la verdad es que estoy jugando bastante poco, un poquito al Skyrim, intentando hacer todo lo máximo posible antes de dejarlo ya para siempre, y un poquito al Assassin's Creed, al 4 Black Flag. ¿Amor? Flag, no Flag, perdón. Y eso es lo poquito a lo que le estoy dando. Me parece bien. Pues ahora pasamos al píllalo barato. ¡Maca, un deus! Si es que la sección lleva por nombre, si lo ves barato, ¡píllalo! Aquí les traigo el perico, parece buen material. Esa sección en la que comentamos juegos que, bueno, por una cosa o por otra no os doy tiempo a comentar en el Consejo de Sabios. Así que hoy vamos a hablar de, bueno, el amigo Rodici nos va a hablar del Batman Arkham Origin, el último juego del Caballero Oscuro, el que se remonta a sus inicios como Batman en Arkham, y nos va a comentar un poquito a ver qué le ha parecido. Batman Arkham Origin es el tercer juego de la trilogía Arkham, juego que es el primero que no desarrolla Rocksteady directamente, que fueron los creadores de los dos primeros, esta vez se encarga Warner Bros. Games. Y la verdad es que es un juego que, si te han gustado los primeros Arkham, lo vas a disfrutar muchísimo. Claramente está un pasito por detrás en cuanto a los otros, pero es un juego muy entretenido. Vamos a entrar, pues, primero a debatir, yo creo, lo que sería la historia, que es una de las partes más importantes, ¿no?, de este juego. Tal y como dice el título, Arkham Origin nos pone, pues, en los inicios de Batman, y tenemos que investigar, bueno, un criminal que se llama Máscara Negra, se pone precio a Batman, se une un montón de asesinos. La historia es entretenida, no está mal, y realmente pues da pie y encaja muy bien con el próximo juego. A mí, de hecho, me gustó bastante ver los inicios de Batman, no conocer a los enemigos más conocidos de los cómics, sino es la primera vez que se los encuentra, y bueno, un poco lo inexperto, ¿no?, que se encuentra a veces en depende de qué situaciones, cuando conoces al comisario Gordon. La verdad es que me gustó bastante, sobre todo si ha jugado a las dos primeras partes, por cosas que te van contando. Eso mismo voy a comentar. Yo creo que el punto fuerte de este Batman es precisamente la historia, que te cuenta esas pequeñas anécdotas que, si no has jugado a las dos primeras, pues te las vas a perder totalmente, que yo creo que es totalmente necesario jugarla para entender esos pequeños glitch y guiños que te hace y que realmente te quedas diciendo, ostras, qué guapo que estén enfocando la historia desde este punto, no quiero entrar en spoiler. Y vamos, para mí me ha sorprendido bastante, sobre todo en ese aspecto. Y además que mantiene el mismo nivel narrativo muy alto que mantiene los otros dos juegos. La historia se desarrolla y se explica muy muy bien, tanto in-game como con escenas generadas por ordenador, que son muy muy espectaculares. Pasando a lo que es la jugabilidad, nos encontramos con un juego completamente continuista. Prácticamente no vas a encontrar mecánicas nuevas ni nada nuevo. El desarrollo de los otros Batman, si los habéis jugado ya los conoceréis cómo funciona, y en este caso vamos a encontrar más de lo mismo. La ciudad en la que estamos es mucho más pequeña que en Arkham City, pero mucho más. Y lo que sería la historia principal, pues se queda un poquito corta en comparación con otros juegos. Cierto que hay muchísimas secundarias, pero son más secundarias, son secundarias que no animan mucho, son muy repetitivas y no acaban, ¿no?, de tener como los otros juegos los enigmas que eran muy muy increíbles. Aquí las secundarias muchas veces no te acabas de animar y el juego, pues que eso, con un 30-40% de porcentaje ya te lo has terminado la historia. La ciudad es más grande, creo, ¿eh? Porque tiene lo que era el Arkham City más cruzar el puente y la otra zona, la zona rica, ¿eh? Sí, a mí se me hizo mucho más pequeña. En Arkham City ir de un lado al otro tardabas tres pueblos. Bueno, porque había la mierda, claro, que en medio tienes que rodear. Aquí hay vuelo rápido. Pues, hombre, no sé. Yo es que siempre iba, me lo pasé tiro a ello. Entonces, no sé, a lo mejor tardaba de zona a zona 5 minutos. Algo que en el otro era, a lo mejor yo creo que era más complicado de llegar que en el Arkham City, quizás por los impedimentos que te ponía el propio juego, no sé. De tamaño la verdad es que no, tampoco me fijé mucho, es grande, pero a lo mejor no sé si llega al nivel del Arkham City, vamos. Entonces, más o menos, ¿cuánto dura el juego o cuánto te ha durado a ti? Jugándolo en difícil, yo creo que me ha durado entre 8 y 10 horas, y pasándomelo un 40%. No, unas 10 horas yo diría que sí, entre eso casi 40% del juego, no llega a 38, yo creo 39%. A tiro hecho 8 horas, más o menos, entre 8 y 9 tranquilamente. Una cosa que sí que tiene este, que creo recordar que no tenían los otros, era la investigación de... un poco, bueno, hay escenas de un crimen, ¿no? Por ejemplo, una persona se ha suicidado, luego descubres que no, que la han empujado y tienes que ir comprobando las pruebas bastante más que en los otros dos, recreando con el modo detective el impulso que ha dado para saltar o algo. Entonces ves que realmente no se ha suicidado. A mí esas me gustaron bastante, la verdad. Sí, eso está muy bien, lo de no es solo investigar como ya antes, sino es recrear el escenario y tienes que investigar a partir de la recreación. Está muy bien. Por contra, para mí lo que sería el combate, creo que en este juego se ha dado un paso atrás en lo que se ha visto en los otros juegos. Sí que es el mismo sistema, pero para los que os hayáis viciado los retos de combate, veréis que aquí los combos no entran igual, no, el sistema de sincronización no, con los golpes, otros que en los otros Arkham ya lo tenías medido, aquí han cambiado algunas cosillas y para quien se ha viciado y habéis hecho los retos, veréis que no, que muchas veces os falla, no cuadra como los otros Arkham. Además de no hablar de los puños eléctricos, que bueno, cuando los desbloqueas es un cachondeo, o sea, ahí se acabó el juego, la dificultad al suelo. Y para terminar, hablar del aspecto técnico, yo lo he jugado en Xbox 360, luce la verdad que muy muy bien, a excepción de cosas puntuales como el fuego o los rayos eléctricos que parecen de PlayStation 2, pero el resto luce la verdad que muy muy bien para tratarse de la consola con los años que ya tiene. Decir que en PC esto no pasa, o por lo menos yo no recuerdo nada muy significativamente malo, o sea, el juego luce bien. El fuego, electricidad, humos y tal en PC, quizás por el physics o tal, se ven bastante bien, la verdad. Y finalmente yo comentar que el doblaje mantiene el altísimo nivel que tenían los otros juegos. Un doblaje, bueno, es que sobresaliente, brutal, yo creo que decirle, no hay adjetivos, ¿no? Para mí en el top 3 de doblajes de la generación pasada, realmente hay algunos personajes que, bueno, por no ser spoilers de quiénes salen, pero es que hay algunos con doblajes épicos. Ya por último resaltar que, no sé si a ustedes os pasó lo mismo, pero a mí el juego se me quedó congelada la imagen en varias ocasiones, Y por lo que pude un poco recopilar, han habido fallos, bugs, incluso hay uno que creo que comentan que te borra la partida del juego y que desde la propia compañía dijeron que ni siquiera se iban a molestar en solucionarlo. Yo, por suerte, no fue tan grave como perder la partida, pero sí es odioso que estés jugando una zona y que de repente se te quede congelada la consola y tengas que volver a reiniciarlo. La verdad que es una faena y que eso le quita un par de puntitos al título. A mí solo me pasó una vez que se me congelara la imagen y fue mientras la transición de carga de un vídeo, así que no, tampoco en eso yo no he tenido mala suerte. Pues en PC a mí no me pasó nada, así que comprarla en PC, hostia. Sí, finalmente comentar que el juego está, si no me equivoco, Ricky, por unos 20 euros, se puede encontrar en Xbox 360. Si te lo inventas, sí, porque el juego creo que está ahora mismo nuevo a 40 euros, las versiones de Xbox 360. Pues me equivoco, me equivoco. Hostia, pues vaya un pillo lo barato, la virgen. Oye, hemos triunfado, con nada más. De hecho, en PC yo lo pillé en una mega oferta que salió al poco tiempo. No sé, me costó menos de 20 euros, 18, 15, algo así. En resumidas cuentas, este es un título que a pesar de ahora mismo estar rondando el precio de unos 40 euros, pues esperáis a que esté a 20. Si sois fan de Batman y queréis más, pues por 30 está bastante bien, pero la recomendación es que lo pilléis barato. 20 euros yo creo que es un precio bastante aceptable por lo que vais a recibir con este título, un título continuista y que os va a gustar. Si justo Batman, los dos títulos anteriores, a abundar más en la historia, en ese comienzo como que montó Robert de la historia de Batman y demás, en algunos personajes, y que sinceramente os va a gustar, pero no paguéis más de 20-25 euros a lo sumo. Para mí es un digno sucesor de los de Rocksteady. O sea, Warner lo ha hecho bastante bien, siguiendo el patrón, no ha arriesgado prácticamente nada. Le cayeron muchos palos, para mí injustificados, porque es más de lo mismo, no sé qué, no sé cuánto, cosas que en grandes sagas hemos visto y la han alabado. Así que bueno, como siempre, mis serias dudas sobre la fiabilidad de la prensa especializada. Y bueno, mi opinión personal es que si eres fan y te gustan este tipo de juegos, la verdad es que merece la pena, baratito. Sí, sí, si disfrutaste de los primeros Batman, no lo dudes, este juego te va a gustar. Si no los has probado, es una buena manera de empezar, aunque, bueno, yo recomendaría mejor empezar tal y como fueran lanzados los juegos. Y tal y como dice Ricky, es un juego que por 20, 25 euros, la verdad es que vale muchísimo la pena. Yo por lo que veo aquí ahora mismo está Brick Xbox por 35 euros. Pues bueno, aquí quedan nuestras opiniones sobre el último juego del Caballero Oscuro. No lo dudéis, si lo veis baratito, yo mola, lo pilláis. Y si no mola mucho los superhéroes, pues nada, pues no os acerquéis. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¡Viva España! Y ahora vamos a pasar a la sección más rápida del podcast. La sección que no tiene tiempo para preliminares, que va a lo que va. Hablamos del pupurrí de noticias. El próximo juego de Bungie, Destiny, cada planeta tendrá un tamaño similar a todo el juego de Halo Reach. Así que habrá que ver cuántos planetas ponen, porque puede ser un juego que dé mucha tela. ¡A tope! Bueno, esta va también para Wallace McGregor, que creo que está on fire hoy. Y es que por lo visto se ha documentado un error en Battlefield 4, el cual crea una especie de escudo invisible que evita que traspasen tanto misiles como balas. O sea que perfecto para jugar ahora y volver a Battlefield 4. ¿Es una mejora como la del Halo Reach? Efectivamente, es una mejora de nivel. Mejora de nivel cheto. Es el cheto hack. ¡A frega! Tras el cierre de hace un par de semanas de los servidores de GameSpy, Crysis 1 y 2 en PC se quedan sin multijugador. Así que recordad que salió en su época como un intento de Call of Duty Killer y al final, pues mira, se ha quedado en los rastrojos. El impacto ha sido brutal. Bueno, me saco una noticia de la manga, ya que el señor Wallace McGregor me ha quitado la mía. El orden es el yo soy primero, así que si yo te quito la noticia... Si tú eres consolero de mierda apestoso, ¿qué haces tú hablando de PC? Tira. Da igual, porque PC es caca. Madre mía. Desde Indie Podcast queremos decir que la opinión de Wallace no cuenta, los consoleros los queremos igual. Si estáis llorando los queremos ahora, igual pero muertos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo va no, eso? No, no, no. Si alguno necesita un abrazo, aquí está Charlie para dárselo con sus con sus enormes brazos. ¡Ay, amor, para vosotros! Y ahora, según la chuleta que me ha dejado a Muniki, viene el invitado pregunta, así que vamos con ello. Bueno, como decía, invitado sorpresa, el invitado es a Muniki, como no, ya que no viene, pues lo subrogamos a nivel de invitado, sí, o a categoría de invitado. Eres una cerda. Y el otro día nos preguntaba que para esas largas turnos nocturnos que él tiene su trabajo, no vamos a decir a qué se dedica, dice que... Sí, que vende cartón, coño, y lo puede decir igual, joder. Bueno, comentaba que para pasar el rato que... ¿Qué le aconsejábamos? Si PS Vita o 3DS, las dos portátiles, digamos, más importantes que existen. Así que bueno, vamos a comentarle un poco a ver qué opinamos. Hombre, no sé, ¿qué quieres que te diga? No sigo, yo tengo 3DS y no sigo el catálogo de Vita al día, pero yo no veo noticias de que tenga excesivos lanzamientos con los que puedes satisfacer tu vera jugona o el precio de esa consola. El precio, ¿cómo que el precio? ¿Cuánto vale la consola? A ver. Dímelo tú, porque cuando sale, no creo que valga lo que sale cuando salió. No, hombre, no jodas, no, ni mucho menos. No, ahora, la puedes encontrar de segunda mano. Sí, segunda mano bastante bien. 100 euros o menos. Lo que pasa es que tienes que meterle una tarjeta de almacenamiento obligatoriamente para jugar a cualquier juego. Eso está claro, que te cuesta otros 25 o 30 euros. Y la 2DS de mierda, también de segunda mano, yo creo que incluso te la regalan. Pero... La 2DS sirve sobre todo para recoger cacas de los perros y le pones un palo. Puedes recoger, sí, como, para, no eso la, para eso la he visto. O para cazar las puertas. Para dos tíos para cortar árboles. Pero la mesa coja también. Yo tengo que morir con mis ideas y... Bueno, no mis ideas, sino que me ha tocado esto, pero bueno. Sí, yo, y decir, que Vita, ya, y decir que Vita es mejor. Vita es la consola de vamos, de los juegos pro del futuro. Pero, ¿pero hay juegos, cabrón? Dragon's Crown, Gravity Rush, Uncharted... El Abismo del Oro, ¿verdad que se llama? El Abismo del Oro. Wipeout 2048. FIFA 14, el verdadero FIFA 14. No, esa mierda que tiene. FIFA. Y... Si empiezas a meter FIFA ya es que... No, vale. Lo que pasa es que no se acuerda de Soul Sacrifice. Sacrifice de Muramasa. El Killzone Mercenary, que es un juego. El Persona. Y los es descargables un, como un... Guacamele. Yo como usuario, sí, de PlayStation Vita que está cogiendo polvo, le recomiendo Nintendo 3DS a Muniki. Porque no, es una... su catálogo de juegos. No tiene un gran catálogo, pero creo que tiene juegos muy dignos que le van a dar bastantes horas de juego. Porque como decía, el Dragon's Crown se puede jugar entre 4 por internet, que es una gozada. El Soul Sacrifice se puede jugar en multijugador también, tiene ahí juego para rato. El Gravity Rush está muy bien. El Killzone Mercenaries es un shooter que ya quisiera en los móviles o cualquier otro dispositivo portátil. No sé, para mí, sin demerecer a 3DS, creo que Vita no está tan mal como se pinta. No es que tenga un catálogo constante de titulazos, pero bueno, mejor le merece. Mira, sí, yo, perdóname, yo me pongo la 3DS primero porque me parece más portátil. Primero, Vita me parece un aparato muy grande. 3DS la puedes plegar, meterla en el bolsillo y listo, no, menos aparato problemas. Aparato grande, lo que yo te diga, Rodri, no te preocupes. Si estás acostumbrado a las cosas grandes, no se te hace molesto tampoco. Efectivamente, ya, a ti, Rodri, se te queda demasiado grande porque estás acostumbrado, sí, a coger cosas pequeñas, pues a ti te parece demasiado aparato. Claro. Tú lo has dicho, te parece demasiado aparato. Exacto. Tengo la espalda baldada, te lo digo. Y por otro lado, creo que el catálogo de juegos ahora mismo, el de 3DS, es bueno, no diría que bastante bueno, pero creo que es bueno, mejor que el de Vita, eso sí, no tengo dudas. Y por ejemplo, lo que Robert comentaba, el multijugador, creo que DS tiene, conociendo al señor Amu, tiene multijugadores que le van a llamar más. Pero de todas formas, no sé, es que os digo, para mí los últimos lanzamientos que ha tenido, dejando de lado los remakes, juegos como, no sé, Fire Emblem, el Legend of Zelda Between Worlds, el Kid Icarus, el Revelations, el Etrian Odyssey, Bravely Default, bueno, vaya juegazo... No sé, los Monster Hunter tienen un Kingdom Hearts propio, los Inazuma Eleven, el Project Zone, Heroes of Ruin, estoy pensando... Pero vamos a ver, como portátil, es mucho más portátil 3DS, obviamente, sí, es más portátil, pero depende de las horas que tengas libres, en este caso a Muniki, rascándose las pelotas, tiene unas cuantas, bastante... Sí, vamos a decir las cosas claras, Muniki. Si estás escuchando a tu jefe, sí, se rasca las pelotas por la noche. No pasa nada. Se dice y ya está. No pasa nada, sí, pero... Sí, pero hay que tener en cuenta que a Muniki, yo qué sé, igual en algún momento le entra algún cliente y tiene que dejar la consola a mitad. Y por los juegos que estáis diciendo... No, pero pues escucha, Vita, eso no es problema ninguna de las dos. Le das un toque y la consola se queda grabada. Y es más, se te puede. La Vita, yo no sé 3DS, pero Vita se te puede quedar sin batería. Y cuando vuelves a encenderla, se queda la partida grabada en el momento, en el sitio en el que estabas y en el momento en el que estabas. Efectivamente. Siempre y cuando no hayas sacado el juego, o sea, la tarjeta de juego que tengas metida. Pero que como consola, es más consola para mí, Vita como consola. Lo que pasa que también es cierto que como catálogo, como juegos, Nintendo 3DS tiene mejor catálogo. También es cierto que está más enfocado simplemente a los juegos de Nintendo. Pero no sé, yo tengo Vita, no me arrepiento, pero sí que es cierto que he hecho en falta un poquito más de cantidad. La calidad Hombre, es muy buena. Un pequeño apunte, también no olvidemos el Persona 4 de Vita. Si te gusta aprender inglés, qué mejor manera que hacerlo con un juegazo como ese. Y que sinceramente se fije en el catálogo, que es lo que más le llama. Si les tiran mal los tipos Monster Hunter, ahora mismo yo creo que Vita tiene dos titulazos, como son Soul Sacrifice y el Toikoden, que son auténticos pepinacos. Y sobre todo eso, ¿qué juegos te gustan más? Si te gustan más las plataformas, juegos así, a lo mejor RPG por turnos y demás, pues mira, 3DS yo creo que tiene ahí bastante más títulos. ¿Te gustan más los juegos Monster Hunter y gráficos punteros? Pues ahí tienes la Vita. Mírate también los descargables, títulos como Guacamelee, yo creo que son un punto a favor. Sí, tiene Hombre, mucho indie. En el lado descargable la no se Vita, pero 3DS tiene unos precios que son abusivos. No, Vita ahora, por ejemplo, ha sacado la esta de Semana Santa, las ofertas de Semana Santa, y la verdad que bastante bien de precio. Y te puedes encontrar cosas como Hotline Miami, que yo lo recomiendo encarecidamente también, y aparte es crossplay. O sea, puedes jugarlo tanto si tienes PS3, que Amu tiene PS3, y puedes jugarlo también en Vita. Entonces, tienes que mirar un poquito el rollo el de... Plus también, que te puedes hacer plus. El Plus para... Sí. Quedan muchísimos gratis, juegos y tiene muy los buenos, juegos de PlayStation 1... A ver, no sé, tiene añadidos que a lo mejor Nintendo no ha cuidado, como los títulos que seguramente tendrán de antiguas consolas para la Nintendo 3DS, pero es que por los precios que tiene, si no pone oferta, en PlayStation sabes que cada mes mínimo alguna oferta te ponen. Y puedes coger el Hotline Miami, que yo lo tengo, por 3 euros. El Lone Survivor, que escucha, es un titulazo, y para gente de Plus es gratis el Hotline. Y es que hay una cosa, bueno, sé que a Amu le gustan mucho ese tipo de juegos, pero que la mayoría de gente también son juegos que les divierten mucho, pero de cara al online, juegos como el Mario Kart y ahora el próximo que vaya a salir Super Smash Bros, son juegos que te los compras y te pueden dar, que con un cartucho, dejando a lo que es el juego, lo que es el online, te puedes pasar la vida ahí con un solo cartucho. Entonces, yo creo que ahí eso es un punto muy fuerte, estos juegos, ahora tenerlos en portátil, te pueden dar también para muchas horas, porque son partidas rápidas, al fin y al cabo. Bueno, pues dichas nuestras opiniones, ya queda en la mano de él y del que tuviera esta duda pillar una a otra. Ahora vamos a pasar un poco a lo que nos han comentado los oyentes por las redes sociales, que creo que el secretario Silchan las tiene por ahí. Sí, han sido 14 respuestas aceptadas. No, vamos a ver, lo que comenta la gente, Adrián Bonet Torres, nos dice que sin duda su recomendación por presente y por futuro es 3DS, que tiene un catálogo excelente, que tiene grandes exclusivas y que sin duda es una garantía de que Nintendo es, eso, valga la redundancia, una garantía en el terreno de las portátiles. Bajo su punto de vista, la mejor opción. También Juan Manuel Vaquero Peláez nos dice que desde luego 3DS tiene un buen catálogo y calidad, es decir, que lo tiene clarísimo. Y Daddy Doll del Siding nos dice que 3DS si quieres muchos juegos y muy muy caros, o la Vita si quieres juegos gratis simplemente pagando el Plus. Y aquí tengo que romper una lanza a favor de esta persona, porque es lo que decíamos antes, con el Plus simplemente te puedes abastecer de muchos juegos gratis y más baratos, otros también te pueden bajar el precio por el tener el Plus. Una pregunta, ya que estamos con el tema, que no tengo yo muy controlado. ¿El Plus? ¿Hay Plus de Vita que te dan juegos de Vita? ¿O el Plus te regalan varios juegos y entre ellos hay algunos de Vita? Tienes ofertas mensuales. Por ejemplo, este mes no sé si estaba, como comentaba Charlie, es Hotline Miami. Si tú tienes PlayStation 3 y PlayStation Vita, pues tienes tus juegos gratis de PlayStation 3 y los de Vita igual. Aparte que creo que en las ofertas te ponen entre un 10 y un 20% de descuento, más aparte del descuento que ya hacen, así que si te quieres pagar un año del Plus que tiene la PlayStation 3 más la Vita, tienes juegos gratis para aburrir. Es que con 60 euros al año posiblemente no te compres absolutamente nada. Efectivamente, sí. Además, Robert, tengo que decir, por ejemplo, que en Navidad estuvo, para la gente del Plus estuvo gratis Gravity Rush, y que los juegos que sean gratis para Plus, por lo menos para Vita, los tienes hasta que finalice tu contrato con PSN Plus. Entonces, por ejemplo, tendrías un año para poder jugar todo lo que te vayas descargando gratuitamente. Luego, una vez pase ese tiempo de plus, los juegos seguirán en tu consola o en tu disco duro de PlayStation 3, pero no podrás utilizarlos hasta que no vuelvas a conseguir el plus. Pero vamos, que mensualmente tienes unas ofertas muy buenas y juegos gratis que te pueden dar, pues, para abastecerte un año entero. Acaba de decir ahora mismo, esto es primiciosa. Dice que, como dice Daridol, dice que si tienes alguna de las otras grandes de Sony, PS3 o PS4, que sería lo único positivo para adquirir una Vita. Dice ya que se comparten las cuentas y suscribiéndose a PSN Plus, una consola, lo disfrutas en todas. Y la mayoría de lo bueno en Vita lo tienes descargable en el Plus. Es decir, que si Muniki tiene PlayStation 3 y tiene Plus, que no se lo piense. Y si por el contrario no quiere pagar el Plus, o no tiene PlayStation 3, o no tiene pensado pillarse ningún tipo de servicio así, pues 3DS. La gente está mayoritariamente con 3DS, ¿eh? Todos nuestros clientes. Aparte que con la Vita y la Play 4 creo que puedes jugar a distancia con la Vita o una historia así. Sí, tiene el crossplay y el crossbuy y está bien. Puedes jugar uno con otro. Puedes jugar en tu Vita con los juegos de la Play 4 o una historia así. No, algunos sí. Utilizar la demanda. No, yo no digo crossbuy, sino que a lo mejor no sé si que enchufa la Play 4 y luego ves la pantalla de la Vita, ves el juego de Play 4. Creo que se podía hacer. Sí, con algunos sí, como que puedes continuar jugándolo en la Vita, como pasa con la tablet de Wii, algo así por el estilo. ¡Queda Queen! Y bueno, pues ahí queda dichas nuestras opiniones entre nuestros oyentes y nosotros. Creo que la mayoría está con 3DS, así que bueno, ya queda en manos de Amuniki, como decíamos, y del que quiera comprárselas. Y ahora vamos al Notición. Y bueno, como comentábamos al principio en notición, vamos a hablar un poco del misterio que ha rondado sobre la versión de Xbox 360 del Titanfall, la cual no se supo nada hasta poco antes de salir, se retrasó. Y bueno, el que más lo lleva por la mano es nuestro compañero Ricky Snake, que ha sido el que lo ha jugado y nos va a comentar un poco a ver qué hay detrás de todo esto. Bueno, pues aquí yo creo que hay una de esas manos negras por parte de Microsoft. Como muchos sabéis, el título salió ahora cosa de un mes y medio aproximadamente, o mínimo un mes, para Xbox One. Los usuarios de 360 salía una semana o dos semanas más tarde. Pero es que lo curioso de esa versión, y es que no había en su momento, no existía ningún vídeo. Salió la versión de Xbox One y de PC y no se había filtrado ninguna imagen, ningún vídeo, y ni siquiera nadie sabía absolutamente nada. Por lo tanto, y mira qué raro que no se filtre nada hoy en día, ¿eh? Cuando no quieren, no quieren. O sea, cuando quieren, cabrones. No quieren. Y cuando no les interesa, no se filtra nada. Entonces, pues había dos corrientes. Digamos que una, la que la gente decía que el juego era absolutamente una puta mierda. Cosa que se ha demostrado que no es así. Y la otra es que Microsoft no quería mostrar nada porque los poseedores de una consola como la 360 podrían hipearse con el título de la One, que de hecho yo me imagino que muchos habrán dado el salto sin dudarlo, y dar así el salto que mucha gente no se niega a dar, porque es un título que ahora mismo posiblemente sea de lo mejor que ha salido para la nueva generación. Les duela a los Sonyers, o no les duela, es la pura realidad. Y de esa manera pues la gente se hipeaba y lo compraba. Con el tiempo hubo hasta un retraso otra vez más de otras dos semanas de este título. Y vemos que al final pues ha sido todo para tapar un título que es bastante decente, que si no quieres comprarte la One tampoco hace falta, porque yo lo he jugado y la verdad es que está bastante bien, muy divertido el juego, la verdad, me sorprendió totalmente. Y que vemos una vez más que en este caso Microsoft nos ha hecho la pirula para que la gente pique y acabe dando salto a la nueva generación. Pues la verdad es que en mi opinión sí que se les ve bastante... Se le ve bastante el cartón, han querido ahí que la gente se pasara a Xbox One con el, digamos, con un poco con la exclusividad del Titanfall, sin mostrar el otro. Sí, veniros a Xbox One, que va a ser un pepino, tal, buque insignia, y luego que se haya visto que el de 360 está a la altura, La verdad es que la gente, bueno, habrá gente que esté contenta con el salto, pero bueno, desembolsar lo que han desembolsado para jugar ese título, a lo mejor, y que luego vean que el otro está a la altura, pues debe haber gente que debe estar maldiciendo a alguien, y no sé, creo que esto va a traer más, no sé, mala publicidad a Microsoft. Hombre, es un poco una vergüenza esto. Ha pasado siempre, va a seguir pasando, pero lo que decís antes, que nunca se filtra, o sea, perdón, que siempre se filtra todo, todo, o sea, absolutamente todo. Cosas que dices, pero por favor, si esto es imposible que salga. Y vaya, resulta que esto no se ha filtrado y no ha aparecido hasta que no ha aparecido la versión de tal. Bueno, lo han hecho especialmente para intentar vender más consolas. Por eso han bajado ahora el precio, por eso ha aparecido, según ha aparecido, la versión de Titanfall, que es un buen juego, pero que no es el pepinazo ese que se esperaba, y que las versiones de 360 y de Xbox One no se diferencian en tanto. O sea, una puta vergüenza. Pero si tú, por ejemplo, yo, en mi caso, yo no veo, por ejemplo, a PS3 y PS4 que pase lo mismo, o sea, que no digan nada de PS3 y solo se centren en la PS4, o sea, yo que sé, siguen anunciando los juegos de PS3 tranquilamente. No es como, sí, como lo que ha pasado ahora, que directamente no te dicen nada para ver si picas y te compras la nueva. Es que la política es diferente. O sea, ellos quieren vender tanto en PS3 como en PS4. No quieren dejar un producto abandonado o semi-abandonado. Porque es que lo que parece que con Xbox se quiere hacer eso, ¿no? Es que precisamente la diferencia con Sony es que Sony está vendiendo la Play 4 muy bien y Xbox, bueno, Microsoft no está vendiendo la Xbox One al ritmo que Play 4. Entonces, yo creo que han tirado de una forma rastrera con este juego, de lo que comentáis vosotros, de no enseñar nada y centrarse únicamente en intentar promocionar la consola, ya que tienen la exclusiva de esto. También un poco al que lo veníamos comentando, para meterlo de tema y tal, los pocos títulos que están presentando para la nueva generación, porque Play 3 está sacando todo para dos consolas, han sacado muy pocos exclusivos. Y a mí me extraña que esté vendiendo tanto, porque tampoco es que tenga un catálogo ahora para tirarse cabeza ni por una ni por la otra, porque si casi todo lo tienes en PlayStation 3 también, ¿para qué vas a dar el salto? Y bueno, gráficamente es muy parecido, Sí, bueno, pero eso es un tema aparte, de que, o sea, yo la nueva generación aún estoy esperando que llegue casi casi, porque me parece más nueva generación juegos, no sé, técnicamente como Crysis 3, que ya salió hace tiempo, que no muchos juegos que salen ahora. El único de la nueva generación de verdad, por lo menos de los que yo he visto, fue el que vimos en la Madrid Games Week, el NBA 2K14, sí, de nuevas consolas. Estoy de acuerdo, estoy. Es el único que yo veo de bueno, joder, qué técnicamente cambio. El Rise que yo ya he visto también se nota. Sí, sí, también lo que sí. Es que jugablemente es una castaña, pero... Pues que, por ejemplo, Dead Rising 3, que yo soy... Dead Rising 3 es... Soy seguidor de la serie, o sea, y me encantan los juegos, o sea, me encantan los dos primeros. Pero el 3, chico, me deja muy frío y no me hace comprar una consola. No, sí te digo que yo lo pude probar ahí cuando uno sale a la consola y me decepcionó. Porque es el de 360, 1080p y 60 FPS, pero es un juego de Play Xbox 360. Pues que hayan vendido la Xbox ahí con esta jugada rastrera, no sé si... Si luego habrá gente que la vuelva a vender y la deje de segunda mano y vuelva a 360, bueno, con lo que les ha costado, pero bien, la verdad es que... No creo, porque date cuenta que la gente se la ha comprado, los que se han comprado por Titanfall, y el juego la verdad es que merece la pena jugarlo. Por lo tanto, quieras o no, el desembolso ya está hecho con un juego que lo estás jugando ahora mismo y seguramente les habrá gustado. Habrá algunos que no, que lo habrán comprado Titanfall, no les habrá gustado y lo habrán vendido, evidentemente, como muchas cosas, pero ya que has dado el salto, ya te quedas. Es que no, la jugada es esa, desembolsas un dinero, a lo mejor no sabías qué comprarte, si Play 4 o Xbox One, te aguantas un poquito, llega esto, todo el mundo habla de ese título, la mitad de la prácticamente la comunidad Sony echando peste sobre el título, que si no se mueve a 60 frames, que si no está a 1080, tal y tal, las notas bastante altas, la verdad, del 9, 9.5 para arriba, al final el título es muy bueno. Y entonces pues te crea el hype y dices, hostia, pues esto es lo bueno, esto es lo mejor que hay, y quiero jugar, se te cruza en la cabeza y te la acabas pillando, tío, y es que es así de claro. Por esto, no sé si hemos comentado que no va a haber versión digital de este juego en Xbox 360. No, es verdad, no va a haber. Cosa que también, sinceramente, me parece no lamentable, pero me parece extrañísimo, porque hoy en día que todo se mueve en torno a lo digital, que no se saque este juego en versión digital para Xbox 360, vamos, no entiendo esta jugada o esta política. ¿Qué quieren obligarte? ¿A intentar comprar Xbox One o... No, hombre, lo puedes comprar en físico, pero de todas formas te digo otra cosa. Yo no sé si títulos, por ejemplo, el Battlefield 4, que yo sepa, no te lo puedes descargar tampoco en Xbox 360. Eso es lo iba a preguntar yo hace bastante que estoy desconectado del tema 360, pero los juegos salían en digital cuando ya llevaban tiempo en físico, ¿no? Era como... Ahora ya podéis descargarlo en el market. Exacto, pero si tardan no... un par de semanas en salir o algo así, incluso a veces muchas incluso veces. Incluso más, ¿no? A veces más caro, por supuesto. Eso, si no tan más caro, es igual de caro que en físico. Sí, que en total no es una gran pérdida que no salga en digital, porque va a ser lo mismo, te vas a tener que descargar un montón de megas ahí para nada. A mí eso me agobia. Bueno, pues nada, ahí quedan nuestras opiniones en general, que son una jugada un poco rastrera por parte de Microsoft. Rick Ignite bastante contento con el título en 360, a ver si para el próximo nos puede dar un análisis, porque yo la verdad es que no he visto mucho y tengo ganas de saber de él. Supongo que la gente está igual que yo. Y nada, no queda otra ya que cerrar el programa. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Y bueno, ahora, según la chuletica que me ha dejado Amu, que la verdad es que es un primor, el tío me ha dejado una chuleta aquí. Buenas noches, bienvenido, inserte aquí su nombre, el nombre del podcast, porque claro, el tío tiene varias cosas. Yo soy, inserta aquí su nombre, así que el tío se ha portado, la verdad es que me ha dejado ahí las chuleticas para ser presentador bastante bien. Me emociono. Y nada, pues nada, ya despedir, espero haber estado a la altura, pero bueno, antes de echarme yo flores o lo que sea, vamos a despedir a los zumbaos de siempre. Vamos a pasar lista, el primero en despedirse va a ser el amigo Ruedichi. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas dicho todo lo que tenías que decir y nos vemos prontito. Que me quiero dedicar a trabajar de coco. Bueno, como siempre digo, es un placer haber estado aquí. Pese a la falta de presentador, yo creo que lo has hecho correctamente, vamos a decir. Aunque yo animo a nuestros oyentes a que valoren tu... sean ellos los que te no, pongan nota. No. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo, por favor, decid qué tal lo ha hecho Robert Blázquez, qué os parece, si queréis que repita, si no queréis que repita. Y nada. Pero sin cortarse, ¿eh? Que si hay que tirarle piedra y tirarlos por el río, se les tira. Hombre, por supuesto. Y nada, como siempre digo, a ver si la próxima semana podemos estar aquí el elenco completo de zumbaos. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Oh, claro, claro. Pues muchas gracias. Ahora ya toca el amigo Ricky Snide, que bueno, que siempre está ahí dándolo todo también. Siempre, casi nunca falta. El otro día no vino todo el programa, pero al final vino y nada, muchas gracias y nos vemos. Tienes dinero, me das. Nada, chicos, nos vemos en dos semanitas. Yo agradecer a toda la gente que ha publicado en iVoox algún detallito, agradeciendo que volviéramos. Otros que quieren que no nos vayamos nunca más, porque si no le cortan los cuyones a Robert Blasque o algo así leí, si no, pues me lo invento también, lo pongo yo ahora. Otros que quieren que nos muramos. También, paso ya a cada uno que ponga lo que quiera, es libre. Y yo, lo que acaba de comentar el señor Rudisi, me siento estafado con el presentador de hoy. Yo, sinceramente, lo hubiera hecho mucho peor, para que nos vamos a engañar. Y que comenten absolutamente todo lo que les parece, que se pasen por el Facebook los lunes de dos semanas alternas, para que dejen su preguntita. Limitada pregunta, siempre es una sección abierta para ellos. Y el que se quiera pasar, que se pase, y tendrá la oportunidad de ser el primer invitado oficial de la temporada número 5 de Indie Podcast. Palabras sabias. Pues muchísimas gracias, yo no creo que lo hicieras peor. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Estaríamos ahí a la par, pero bueno, la verdad es que se nota que el trabajo de presentador es difícil. Y bueno, ahora el amigo Silchal va a despedirse siempre con esa voz que tiene tan característica. No llega al nivel de vozarrón del compañero Baque, pero bueno, ahí se queda. Ah, vale, me lo apunto. A ver, entonces yo, a ver, ¿qué tengo que decir? Cerveza, Emoal, no, esto es la lista del AMU, bueno, joder. Que nada, que un placer estar aquí esta semana y que bueno, dentro de 15 días, no a los oyentes, sino a vosotros que den por el culo, porque no estaré, casi seguro, si no robo por ahí una wifi. Espera. Imagínese, pero este tío es un depravado. Y nada, que un placer estar aquí con vosotros y que espero estar lo más pronto posible con todos ustedes. Aquí hay nivel. Y por último, el amigo Wallace McGregor, muchas gracias por venir, por soltar la tuya. Bueno, por soltar, no sé, yo creo que hemos perdido ahí oyentes oyentes consoleros, hemos perdido unos cuantos por el comentario. Tócate los huevos. A ver, ha sido que el Ricky siempre está quejándose del PC y va y se pone a dar una noticia al PC, pero esto qué. No, mira, hemos puesto loco aquí, Crisis 1 y 2. Ah, no, mira, que yo puedo jugar en mi consola esos dos maravillosos online que tiene. Maravillosos online, ahí ya lo has dicho todo, ¿sabes? Vamos, lo has bordado, Ricky. A nivel de Battlefield 4. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí, la verdad. El anterior programa no pude quedarme, pero bueno, sí que echo de menos a José, que parece ser el único que trabaja en toda España. Está el tío currando como un animal, y a Lons, y a ver, nada, a ver si para el próximo coincidimos. No, no trabaja. Hace falta. El Lons ya curró, está con su lío, pero vamos que... Con su lío. Eso ha sonado como si tuviera pared de putas, tío, que también, pero... No sé lo que te habrá dicho a ti. Estamos perdidos. Pues bueno, ahí queda dicho. Como comentaban también, un saludo, un fuerte abrazo a Alonso, a José Jabalí, la cerda del programa, a Muniki también, que bueno, esperemos que estén prontos por aquí. Como decía Rikis también, muchas gracias por el feedback, las escuchas que hemos tenido, que la verdad es que han estado bastante bien para el tiempo que nos hemos quedado, que estuvimos parados. La gente tenía ganas de que volviéramos, decía que no tenían nada que escuchar mientras iban al trabajo, al cole, que no se reían como antes. Incluso había niños que no dormían por las noches sin su indie podcast. Sí, no se lo ponían y no se quedaban todos locos ahí durmiendo con la mandíbula desencajada. Sí, había que darle este también. Le faltaba el baque cantando una nana, estaba claro. Vale, me lo apunto. Vaya generación. Por cierto, si queréis que Baque envíe una nana o que cante una nana en el programa, lo podéis poner vía Facebook o vía Twitter, y si tiene cojones... Envía Baque nana al 33443, OMS 1,10 internacional, 2,40 nacional. También puede ser grabar amenazas de muerte, tal, lo que prefiráis. Ya sí, por la OD mafioso que tiene... Y bueno, pues eso, desde nuestra humilde posición, muchas gracias a todos los que tenían ganas de que volviéramos, y desde mi humilde posición espero haberlo hecho bien o lo mejor podido. Sé que no le doy el énfasis que tendría a veces, pero es que no, estas horas chillar así por la noche en el piso, pues como que no. Si sacaras todo el hijoputismo ese que llevas dentro, bueno, a lo mejor no cerraron el programa, pero no estaríamos... Seguramente. Sí, nos censuran, nos ponen el David de Miguel Ángel ese con la fanpage, con... Ay, ¿cómo es, coño? Facepalm. Facepalm, eso. Y eso que yo no sé inglés, ¿eh? Como en el South Park, y no podría ser. Y bueno, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene. Esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos, y estáis todos invitados. ¡Nos vemos! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Como podéis escuchar, esta noche... ¿Quién interrumpe? ¿Yo? Madre mía, por Dios, qué lerdo sois. Darle, escucha, en serio, dadle 15 segundos, y cuando lleve 15 segundos... Y a Robert 15 hostias, pues, por favor. Claro, y quiero interrumpir, ya la has interrumpido tú, Robert. Pero sí. no puede durar 15 segundos el inicio. Muy buenas noches y... Espérate, cara... Queda la presión. Muy buenas noches y... Me desinfla como un globo. Es como Jimmy. ¿Como quién? Jimmy de South Park. Oye, el final de Castlevania es que era falete, ¿no? El tío. Sí, resulta, tío, que era falete y tenía un puesto de salchicha o algo así, pero que la envenenaba, no sé, una cosa muy rara. Robert, ¿no habría que meter ahora una larga en vez corta? Efectivamente. ¿No? Yo te puedo meter lo que quieras. Si la quieres larga, larga. Hijo de... Escucha, ahora, Ruedi, vas y preguntas otra vez, ¿sabes? A ver si... Sí. Que ahora me da miedo preguntar. Y nosotros vamos a continuar ahora con el notición. Igual no le doy tanto énfasis como le da el otro, ¿no? No le da ninguno, de hecho. Eso iba a decir yo. Pero vamos... La recomendación musical de esta semana va para el Reno Renardo, un grupo que normalmente hace letras de cachondeo, pero esta vez parece que han hecho una relación con el mundo de los videojuegos. Game Over.